Los fallos siempre terminan diciendo, será justicia. Lo que no siempre sabemos es, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Pero ahora, el fiscal Félix Crouse nos explica la justicia y la injusticia. Porque algunos quieren que no sepamos la diferencia. Bien, estamos acercándonos a los últimos minutos de este programa de esta semana, antes de las PASO, y ustedes saben que suena la música de Petrocelli, aquel gran, aquel enorme abogado. Y bueno, nos gusta recordar al gran Petrocelli para presentarles a otro grande, el fiscal Félix Crouse. Vamos, fiscal. Orden. Vamos, fiscal. Orden. Bueno, ¿cómo estás, Félix? Mal, una semana ciaga. ¿Qué pasó? Ah, bueno, porque es muy futbolista. Ah, bueno, sí, pero ya hablamos nosotros de deporte en este programa, ya resolvimos. Me pregunta cómo, hablo de deporte y hablo de usted cine. Usted me pregunta cómo estoy y yo respondo. Ahora bien, no, hablamos de box. Hoy, Monseñor Casareto, que es el obispo emérito de San Isidro, sacó un documento, no sé cómo se dice, y pidió a la dirigencia política un mayor compromiso para reconciliar la sociedad. Lo hizo al participar del miércoles 5 de agosto en la Pontificia Universidad Católica Argentina, del encuentro Una reflexión sobre los años 70, de la lógica del enfrentamiento de la cultura del diálogo. Me parece de Chofi, parece una cosa de Chofi. Una reflexión sobre los años 70, de la lógica del enfrentamiento de la cultura del diálogo. Bueno, organizado por la UCA, tuvo por objetivo promover la reconciliación, el perdón y la unión. Bien. También expusieron sus puntos de vista Arturo Larrabure, hijo del coronel argentino del Valle Larrabure, asesinado en el 75 por el ERP, y la senadora nacional Norma Morandini, que tiene dos hermanos desaparecidos en el 77 durante la dictadura militar. Y bueno, y aparece esta idea de estos sectores, que no sé cuántos representarán, pero sí seguramente representan a algunas pocas personas con bastante poder. ¿Qué hablan de reconciliar de reconciliación y de perdón, ¿no? ¿Qué esto quieren decir? Esto es lo que Artemio López llama audiencia redundante, ¿no? Aquellos que le hablan a un auditorio que quiere escuchar lo que le dicen, amplificado por los medios, con lectores que quieren leer lo que leen y con la esperanza, y a veces ni siquiera creo que con la esperanza, de que haya otros a quienes convencer. Ahora, ¿no sorprende, Félix Barra, que ahora planteé esto Casareto cuando hay 11 juicios por crímenes de lesa humanidad que se están llevando adelante simultáneamente? Claro. Yo creo, en tren de hacer análisis, que hay un... Es recurrente la idea de volver a replantear escenarios de teorías de las dos demonios con la presentación de un escenario del presente fraudulento, que es el escenario de la sociedad dividida como herencia de los 70. Si hay una grieta, si hubiera, que hay una grieta, afortunadamente, en el día de hoy, entre posiciones distintas respecto a qué modelo de país se quiere, no obedece directamente a aquel escenario de los 70, sino a un escenario del presente que puede tener mucho punto de contacto, digamos, con aquel escenario de los 70, pero que no es heredero de la situación de la violencia de los 70. Esto está claro. Entonces, Esta recurrencia, creo yo, lo hemos visto en el programa de Mariano Grondona todo el tiempo, y la Iglesia es uno de los actores de esa pretensión de reinstalación de un escenario de dos demonios, también en beneficio propio, esto lo digo, porque siempre pretende reescribir su propio rol, inclusive bajo el paraguas de una aparente autocrítica, como dice Casareto aquí. Nosotros tres veces tuvimos que revisar nuestro rol, no estuvimos a la altura, no es que no estuvieron a la altura, fueron actores principales del terrorismo de Estado, no es que no estuvieron, no se metan en el agua hirviendo para ver si se blanquean un poquito. Félix, si fueron actores principales, el Poder Judicial, digamos, los ha ido a buscar, la gente de la Iglesia? Sí, claro que los ha ido a buscar. Pensemos que estuvo procesado el obispo, actual obispo de Bahía Blanca, por encubrir al cura Varas, que se rajó, se puso prófugo en Paraguay, murió. Fue amparado en una diócesis del Paraguay, fue descubierto, murió cuando estaba en el proceso de extradición, y el obispo de Bahía Blanca fue procesado por encubrirlo en su huida. Costó mucho trabajo llevarlo al cura Varas a juicio. A él se lo acusaba de haber ido a los al centro clandestino de detención La Escuelita, que funcionaba en las proximidades de Bahía Blanca, a convencer a estudiantes secundarios que estaban chupados en ese centro clandestino de que acusaran a sus docentes de subversivos. Oh, bueno. Ese era el menudo, los menudos cargos que se le atribuían al cura Varas. ¿Qué terminó Varas? Varas se murió, pero tuvo un pedido de captura después de remar muchísimo para esto. Y se acusaba al obispo incardinado, digamos, el obispo de Bahía Blanca, de haberlo encubierto. Ahora, esa ¿y con von Bernic qué pasó? Fue revocado, digamos, este procesamiento por encubrimiento. Quiero decir que los avances han sido muy limitados. El señor Laguna murió procesado con un procesamiento firme por falso testimonio. Cuando declaró por el asesinato de Monseñor Ponce de León, el obispo de la diócesis de San Nicolás, que fue asesinado, todavía la investigación no llegó a juicio, pero se avanzó mucho, ahí hizo una gran tarea el fiscal Murray, en circunstancias idénticas a la de Monseñor Angelelli en La Rioja, y el delegado normalizador, digámoslo de este modo, que es impropio, pero ese es el rol que le cupo a Laguna, fue el de llegar como interventor normalizador de esa diócesis después del asesinato de Ponce de León, cuando fue convocado a Laguna a declarar en esta investigación, mintió sobre circunstancias temporales que lo corrían de un rol de encubrimiento y de borrar huellas de ese asesinato, y ese procesamiento por falso testimonio fue confirmado por la Cámara Federal de Rosario. Así que, digo, ha costado mucho y cuesta mucho avanzar. Vos me preguntabas von Bernic, Jorge von Bernic, que está condenado con una condena firme a prisión perpetua por varios homicidios calificados. Sigue siendo miembro de la Iglesia, no puede dar misa en el establecimiento penitenciario, no por prohibición de la Iglesia, sino por prohibición del servicio penitenciario. Wow. Félix, antes de seguir hablando de este tema, vos laburaste en juicios de lesa humanidad, sí, durante, para que la gente sepa que está hablando de un tipo que estuvo muy, muy metido en esto. Algo más de 10 años. Algo más de 10 años, y después terminaste coordinando a todos los fiscales que estaban trabajando en juicios de lesa humanidad, ¿es así? En realidad fue al revés, empecé coordinando a todos los fiscales y después quedé a cargo de la unidad que se encargó de la zona más compleja, digamos, en términos de extensión y intensidad, uh-huh, que era el primer cuerpo del ejército, no toda la zona de Buenos Aires y el conurbano. Ok, cuando uno investiga estos delitos, digamos, porque digamos, a ver, tengo esta idea, uno podría decir las Fuerzas Armadas fueron culpables de un delito. ¿Eso es correcto para la ley o no sirve decir las Fuerzas Armadas fueron culpables de un delito y la Iglesia fue culpable de X delito? ¿Necesitas hombres? ¿Necesitas personas? Sí, las personas jurídicas no son penalmente responsables en el código que nos rige, si lo eran en el anteproyecto del código que no se presentó por la ofensiva masista, ustedes recuerdan, que lo sacó de la agenda parlamentaria, pero en nuestro sistema la responsabilidad es personal. Por supuesto que esas personas están estructuradas en aparatos de poder que muchas veces se corresponden a estructuras del Estado, en el terrorismo de Estado siempre, o casi siempre, porque había acciones paraestatales, y en otras instituciones que sin ser del Estado son las instituciones que le dan sentido y le dan funcionamiento a ese dispositivo de poder, ¿no? La Iglesia es uno. Y para vos que viviste 10 años metido en estas cuestiones, ¿la Iglesia cuánto tuvo y cuántos hombres de la Iglesia han tenido que ver? Para todos los fiscales que intervinieron en esto y todos los estudiosos del asunto, desde el libro Iglesia y Dictadura del CELS hasta hoy, nosotros sabemos claramente que el vicariato castrense, digamos, cumplió, y muchos de los párrocos o los capellanes castrenses cumplieron. El caso de la ESMA es un caso paradigmático en el funcionamiento del sistema, más allá de von Bernic, que es un personaje hiperconocido. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la ESMA? Porque la función que cumplieron en esa industria, digamos, del secuestro y del exterminio, fue la de darle un sustento, digamos, un sentido de guerra santa a esta acción, de neutralizar los dilemas morales que le generaba a muchos de los represores la tarea que emprendían, y luego confortarlos en los dilemas que le producía la tarea hecha, y además darle un sentido en la famosa frase, usted recuerda, una forma cristiana de muerte, ¿no? Sí. Darles darle un sentido de doctrina y un sentido de validez moral al arrojar a los prisioneros de los aviones, ¿no? A ver, hay que recordar, este es un dato importante, que meses antes del golpe de marzo del 76, el provicario castrense Monseñor Victorio Bonamín dijo en una homilía: Dios les pide un sacrificio más a los militares, que se bañen en el Jordán de la sangre para purificar el país. Y esto lo dijo Bonamín 3 meses aproximadamente antes del golpe. ¿Y era que tenía un cargo? Provicario castrense. Sí, el vicario era Tortolo, Monseñor Tortolo. ¿Cómo? Servando Tortolo era el vicario castrense. Él era el provicario. El provicario que era más activo. Bonamín, sí, me acuerdo. Así es, y recuerdo que no sé si fue él el que pasó sus últimos días en la institución salesiana en Funes, ahí en las inmediaciones de Rosario, y dejó el diario, en el cual hay unas cuantas consideraciones así en primera persona y en sentido histórico del día a día acerca del rol que cumplieron. Digo, este tema estuvo en el debate público hasta hace muy poco tiempo, porque hubo un intento de la disolución del vicariato castrense que no prosperó, digamos, y algunos de los personajes, el cura Sancheta y otros, han sido radiados, digamos, de la misión pastoral en las Fuerzas Armadas y han sido destinados a otros destinos. ¿Pero sigue habiendo entonces o no? Sigue existiendo, y es mi perspectiva personal, es esto. Para mí es una rémora de otro tiempo, digo, y además es inconstitucional en la medida en que no es un requisito profesar la fe católica para integrar las Fuerzas Armadas, y es esa fe y no otras la que recibe, digamos, la misión, esa misión pastoral, y además, bueno, resulta éticamente... ¿No hubo un proyecto para eliminar las vicarías? No, nunca llegó a ser un proyecto. No, el tema tuvo un gran debate mediático, por eso a nosotros nos reverbera como si hubiera crecido como un proyecto, como un proyecto de ley o de decreto. Si lo hubo, la verdad es que nunca se formalizó, pero el tema estuvo dando vueltas. Sí. Ahora, volviendo a Casareto, después de que uno escucha o refrescamos lo que sabemos sobre cómo se comportaron los hombres de la Iglesia durante la dictadura genocida, volviendo ahora a Casareto, uno de vuelta dice, bueno, queremos reconciliarnos, queremos perdón. ¿De qué está hablando? Hay muchas ¿Qué cosas, perdón? ¿No? ¿Quiere que lo perdone? No. ¿Casareto que estaba en algo? ¿Hacía algo? No, que yo sepa, hoy es la pastoral social, que creo que tiene un coordinador que es un empresario bastante activo. ¿Era un cura Monto? Bastante activo en lo político, no. Ellos saben que la Iglesia tiene un reflejo muy muy singular, ¿no? Que es atacar con la política y defenderse con la fe. Digamos, ¿no? Hace política, y cuando se le reprocha que hace política dice, bueno, no, le atacan la fe. En este sentido, estos son, si lo hiciera cualquier persona extraña, digamos, a la República Argentina, sería una invasión en los asuntos políticos del Estado. Digamos, cuando lo hace el nuncio apostólico, no lo es. Y en este caso, bueno, Casareto no es el nuncio, digamos, no es el embajador del Vaticano, pero es un señor importante en el mundo de la Iglesia, y lo que se pretende todo el tiempo, a mí me parece, es regresar a un escenario en el cual se pretende instalar una realidad en la cual se habla de un enfrentamiento en la... Este fue el sentido en el cual se justificó el indulto del menemismo, recuérdenlo ustedes, ¿no? En la Argentina estábamos en la inminencia de una nueva guerra civil, y por eso había que indultar a Firmenich, a 4 más y a todos los militares. Sí. Hemos llegado a situaciones absurdas, como que Eduardo Duhalde indultó a un abogado que había estafado a uno de los clientes invocando la pacificación nacional, conjuntamente con las indultas de Zeynaldín y Gordana Merlo. Digo, el uso de la reconciliación ha sido un poco bastardeado en la República Argentina. En el caso de la extrapolación, digamos, del escenario histórico de los 70 al presente, yo creo que lo que se pretende es instalar consecuencia política en el presente, utilizando aquella experiencia histórica, y de paso todo porque hay un cambio de gobierno. Sí, no, pero digamos, recordemos que la teoría de los dos demonios fue una visión de la historia que fue la visión oficial de la historia durante el alfonsinismo, probablemente porque ese era el convencimiento de esos actores políticos en aquel momento, y porque no había condiciones para que las víctimas pudieran, digamos, reivindicar el rol que les cupo en aquel proceso histórico, reivindicar su propia militancia y consecuentemente poner al Estado como el Estado que los quiso exterminar de la faz de la tierra y de la historia. Este paso, este salto cualitativo, digamos, en la visión histórica y su correlato que ha sido el juzgamiento de esos crímenes de masa, hace que aquella visión no solo haya quedado, aquella visión dosdemonista, digamos, claro, haya quedado deslegitimada, sino que además haya quedado enmascarado que fue un relato fraudulento. La pretensión de reinstalar el relato fraudulento es, además, la pretensión de reivindicar que aquel relato había sido el correcto. Este es el tema. ¿La conoces a Norma Morandini? Sí, la conozco, sí. ¿Y por qué, de qué manera llega a estar de acuerdo con estas ideas teniendo hermanos desaparecidos? Eso me llama mucho la atención. No, es un proceso, sí, tenés... es un proceso personal. ¿Pero qué, no? Íntimo y moral sobre el que yo no abro juicio ni puedo especular. Digo, yo no sé cómo Norma Morandini llega a este lugar, y soy respetuoso en la medida que involucré su dolor personal y su dolor familiar. Cuando eso se lo pretende proyectar, del mismo modo que me parece ofensivo cuando la Iglesia pretende proyectar normas de conducta y de vida al resto de las personas que no profesamos esa fe, me parece que las víctimas que pretenden proyectar su camino de elaboración de la experiencia al resto de las personas, víctimas o no, también deben autolimitarse. Quiero decir, Norma Morandini podrá ir por donde quiera con su experiencia familiar y personal, pero no tiene ninguna autoridad para tratar de proyectar su perdón e imponérselo a otras víctimas, ¿no?